Qué suerte que estés acá. Hoy por fin nos encontramos. Hola, ¿qué tal? Somos ¿qué tal? De siete colores. ¿Qué tal? De las flores de plaza jardín. Hola. Son palabras mágicas de verdad. Hola. A papi si le va mal. Al amigo que está triste. Hola, ¿qué tal? Somos los genes de siete colores que pintan las flores de plaza jardín. Hola. Son palabras mágicas de verdad. Hola. De siete colores que pintan las flores de plaza jardín. Hola. Son palabras.